Venezuela Deportiva, bienvenidos a Deportes al Son de Titulares. Hoy es jueves 25 de marzo de 2010 y les saluda Antonio Calderón en otra mañana donde vamos a repasar los titulares deportivos de los principales diarios de nuestro país, siempre aderezado con un poquito de música. Sin más, vamos a arrancar porque hoy hay dos grandes noticias para el deporte venezolano. Uno la vamos a estar profundizando de inmediato, otra la vamos a profundizar casi al final del programa, y por supuesto que vamos como siempre a repasar toda la actualidad deportiva a través de los titulares de los distintos diarios del país. Como todas las mañanas, comenzamos con el diario Meridiano, que trae una de esas importantes y buenas noticias para el deporte venezolano. En sus letras amarillas grandes con fondo rojo dice: árbitro pionero, Manuel González, umpire de Grandes Ligas, será voz cantante en el VIP Show. Eso quiere decir que el árbitro venezolano Manuel González definitivamente será el primer árbitro venezolano en el mejor béisbol del mundo. No se sabe a ciencia cierta cuándo será su debut, le confesó a Meridiano en la edición de hoy. Dice textualmente: mira, eso no se sabe, me pueden llamar en abril, en mayo o en septiembre o para el inicio. Lo importante es tener el número asignado, eso ya te hace oficial y lo tengo. Será un número inolvidable en mi vida. Ese número se trata del número 79 con el que fue asignado Manuel González. Luego de 9 años de profundo esfuerzo y estudio, se me ha dado esta alegría. No es fácil llegar a donde se está. He tenido que vivir solo y ausentarme de mi país y dejar de actuar allí por hacer cursos en Arizona. Eso sentí cuando me llamaron. Pasaron todas esas imágenes por mi cabeza, dijo Manuel González. Él, árbitro criollo, comenzará en AAA, específicamente en Toledo, en Ohio, y de allí comienza la rotación por varias ciudades y plazas del país. Rescata la unión de los demás árbitros. Somos una familia y eso es importante para lograr esas cosas. Ahora los tendré a ellos para realizar preguntas. Así que Manuel González, el joven Manuel González, oficialmente ya es árbitro de Grandes Ligas y se convierte en el primer árbitro venezolano en el mejor béisbol del mundo. También trae el diario Meridiano en su edición de hoy. Dice que ahora sí, Miguel Cabrera va por el MVP. Miguel Cabrera, un trabajo con Miguel Cabrera, que ahora va a buscar el más valioso de la Liga Americana. Pero Madrid juega hoy, al Barcelona le costó y es el puntero. El Real Madrid juega esta tarde. Cermeño y Moreno super listos, esperan únicamente por la campana inicial. Ayer fue presentada ya oficialmente la cartelera boxística El Desafío en una rueda de prensa que se realizó en el Hotel Marriott Playa Grande en el litoral central, y donde estuvieron presentes el campeón mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, el panameño Anselmo Chemito Moreno, y el campeón mundial interino, el criollo Neomar Cermeño, quienes van a disputar el campeonato absoluto gallo de la AMB este sábado en el domo del gimnasio José María Vargas en La Guaira. Y finalmente, Valencia es mi segunda casa, eso lo dijo el brujo Willie Horton. Ustedes, sobre todo los magallaneros, recordarán a Willie Horton, quien condujo a la nave turca a un título en nuestro país y a una serie del Caribe, y a un título de serie del Caribe. Esos son los titulares para hoy del diario Meridiano, con la alegría de conocer que Manuel González ya es árbitro de Grandes Ligas. Comenzamos, como siempre, por el occidente del país y revisamos la primera página o la página deportiva del diario La Verdad de Maracaibo, el diario La Verdad de Maracaibo, que trae también en primera, en una foto de uno de los juegos de entrenamiento justamente, y dice: llegué al tope. El venezolano Manuel González fue seleccionado por Major League Baseball para integrar su staff de árbitros. Ahí Manuel González, en un trabajo de Daniel Villalobos, Manuel González, árbitro de béisbol venezolano, recibió ayer una llamada que lo colocó en una situación similar a la de aquellos peloteros que reciben la invitación para subir a Grandes Ligas. Y no porque se vaya a ubicar en el otro bando, el de los jugadores, sino porque el autoridad se convirtió en el primer árbitro en recibir el llamado a la Gran Carpa. El carabobeño nativo de Guacara se encontraba disfrutando de un día libre, afortunadamente, según él, cuando recibió la llamada de Chris Young, supervisor en jefe de los umpires en las mayores, que le cambió la vida para siempre. Así que Manuel González, como ya hemos venido reseñando, será a partir de esta temporada árbitro en el mejor béisbol del mundo. También nos cuenta el diario La Verdad: Gaiteros barrió a Bucaneros en Vargas. Los furreros contaron con 31 puntos de Rubén Lenhardt para pasarle la escoba y quedar solos en el segundo puesto. Ese fue el único encuentro de ayer en la Liga Profesional de Baloncesto, y con esa victoria momentáneamente Gaiteros empata el segundo lugar con Marinos de Anzoátegui. Prado y Santana destacados ayer en los juegos de pretemporada, y Barcelona a la punta y espera hoy por el Madrid. Los azulgrana vencieron 2-0 a los Osasuna, y el Madrid debe ganarle hoy al Getafe para recuperar el liderato de España. Eso es lo que trae en el día de hoy el diario La Verdad de Maracaibo en su edición en lo que a deportes se refiere. Seguimos en Maracaibo y ahora vamos con el diario Versión Final, que como siempre pues en su página de deportes abren con una gran foto y su trabajo esencial. Esto hacen la gente de Versión Final. Es muy regional en cuanto a su portada, y eso nos parece muy bien, siempre dedicado a algo del deporte netamente de la zona zuliana, y buscando mucho los deportistas del futuro, y precisamente de eso habla. El futuro dice presente. Los peloteros del mañana se preparan tanto como fuera del terreno como en el de juego dura en la región. El béisbol sigue siendo una de las disciplinas favoritas de los niños en Venezuela, y Maracaibo no escapa de esa realidad. Hoy, Haces del Futuro, tenemos un ejemplo. Pero además de destacar en las distintas diamantes de la ciudad, estos chamos son excelentes estudiantes en sus distintos colegios. Por eso, el futuro dice presente. Y está la foto de Ignacio Méndez, uno de esos chamitos del futuro. Ignacio Méndez es uno de esos alumnos estrella que además puede demostrar una excepcional calidad con el bate y el guante a la hora de jugar. Eso es parte del trabajo que trae hoy el diario La Verdad de Maracaibo, en un trabajo sobre el deporte menor en la zona, pero también por supuesto que hablará sobre los playoffs de las Grandes Ligas, que se van a jugar diferente. Vamos a pasearnos un poco por esta nota, que es una composición de notas de agencia. El cambio ha llegado para los playoffs. El comisionado Bob Sellett anunció ayer que Grandes Ligas planea condensar el calendario de la serie de campeonato de ambas ligas en 2010 al eliminar el día de descanso entre los encuentros 4 y 5. Ese día de descanso se ha utilizado en las últimas tres temporadas, pero será eliminado como parte de un plan para mejorar el juego. Celik designó a un comité especial para asuntos en el terreno en diciembre. Y esta modificación será la primera sugerencia de este panel que está trabajando desde diciembre. Y hay más. Sugerencias adicionales serán consideradas para la temporada 2011, con el principal objetivo de hacer el calendario de los playoffs más consistentes con el calendario de juego de la temporada regular. Así que habrá movimientos en la postemporada de Grandes Ligas. Por lo pronto, el día de descanso entre el juego 4 y 5 de las series de campeonato de liga no va. Se va a jugar corrido esos juegos 4 y 5. También hablan sobre el Festival Atlético Estudiantil que se va a celebrar en el Pachencho Romero con más de 300 atletas. Eso es lo que trae en cuanto a deportes el diario Versión Final de Maracaibo. Y cerramos con Panorama, que abre con una gran foto de Johan Santana en un trabajo de su enviado especial Augusto Cárdenas, que esta vez está en Port San Luis. No voy a apostar en contra de mí. Johan Santana espera demostrar con hechos por qué es el mejor lanzador de la Liga Nacional, y para ello ajusta los últimos detalles de su arsenal. Trabajo completo de Augusto Cárdenas con Johan Santana. Además, trae el diario Panorama: White Gooden fue arrestado. El ex astro de Grandes Ligas enfrenta cargos por manejar bajo efectos de las drogas y abandonar el lugar de un accidente luego de un choque el pasado martes en New Jersey, dijo ayer la policía. Está libre bajo palabra. Y Chávez recibió a los medallistas. El presidente compartió ayer con los atletas que asistieron a los Juegos Sudamericanos. Solo quería darles la bienvenida más esplendorosa, dijo al abrazar a la zuliana Magdalena Mendoza. Ayer llegó el primer contingente de atletas que están participando en los Juegos Sudamericanos, que de eso vamos a hablar al final, porque el día de ayer fue realmente extraordinario. Pero ya ayer empezaron a llegar atletas y las delegaciones de ciclismo, y en especial la de atletismo, que ha aportado 6 medallas de oro a esta extraordinaria cosecha de nuestro país en estos Juegos Medellín en 2010. Ya arribaron al país y fueron recibidos ayer por el presidente de la República. Vamos a ponerle el toque musical al podcast de la mañana de hoy. Lo vamos a hacer con Alejandro Fernández y nos dice: Se me va la voz. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Estás aquí lentamente, oh, me va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos, y no siento el calor si esas noches no son mías, y no estoy junto a ti, la razón. Una brisa que libera refrescalo al corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos, y no siento el calor si esas noches no son mías, y no estoy junto a ti, la razón para vivir. De rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer, y no siento el calor de lo prohibido, y entrégame la razón que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con nuestro podcast Deportes al son de titulares de este miércoles, de este jueves 25 de marzo de 2010. Y vamos ahora a revisar la prensa centro occidental. Como siempre, vamos al estado Lara, Barquisimeto, y abrimos con El Informador, una gran fotografía del ecuestre con el título grande en azules, categórico, es el título que trae hoy la página deportiva del diario El Informador. En la tarde de ayer se definió la última jornada de saltos individuales, que necesitó una ronda de desempate para determinar el orden de las medallas, donde representantes de Venezuela, Colombia y Chile terminaron con cero falta. Dos de oro para Venezuela con Andrés Rodríguez y Alejandro Gómez. Esto fue en el ecuestre de los novenos Juegos Deportivos Sudamericanos en Medellín 2010, donde ayer Venezuela tuvo una jornada de ensueño. Vamos a irle adelantando de una vez que esa es una, porque la de Alejandro Gómez y Gala fue en el día de antier, el día martes. La de ayer sí fue la de Andrés Rodríguez, una de las 19 medallas de oro que cosechó Venezuela en la jornada de ayer. 19 medallas de oro, de esas las vamos a ir contando en el transcurso del programa. En la parte superior de la sección deportiva del Informador, donde está su título, Felipe Pérez le imprime aptitud al Lara Fútbol Club. El volante ofensivo Felipe Pérez se podría convertir en la bujía que necesita el Lara Fútbol Club para mantener la cima de la clasificación. Ayer el negro de San José se vio en excelente nivel en el entrenamiento. En su sección Segundos Afuera, en cuanto a fútbol, Inter toma ligera ventaja el camerunés Samuel Eto'o y el brasileño Maicon Douglas Cincenao proporcionaron con sus tantos la victoria del líder, el Inter, ante el Liverpool 3-0 en la 30ª jornada de la Liga Italiana. En lo que a automovilismo se refiere, Maldonado marca camino en la GP12, ya eso lo comentábamos ayer, pero además Johnny Cecotto, quien dominó la sesión matinal, se ubicó en el puesto 18, mientras que Rodolfo Speedy González, quien había alcanzado la casilla 17 en la mañana, en la tarde finalizó en el puesto 12. Como siempre, la tabla clasificatoria de la LPB y el conteo regresivo hacia Sudáfrica 2010, cuando restan ahora 71 días. Caracas e Italia cerca del abismo. Caracas, aunque empujó y lo intentó en un encuentro mediocre ante el nada fuerte Universidad Católica, solo pudo arrancar un punto de Chile en la Copa Libertadores, lo cual complica considerablemente cualquier esperanza de clasificación. Y por su parte, el Deportivo Italia cayó 2-0 ante el Cruzeiro brasileño. Eso es lo que trae en cuanto a deportes el diario El Informador de Barquisimeto. Seguimos en Barquisimeto y pasamos al diario El Impulso, que vuelve a traer a la jovencita Jessica López en primera, y ahora dice ataque feroz, porque Jessica López es otra de las que en el día de ayer aumentó la cosecha dorada para nuestro país. Jessica López, en la segunda jornada de la gimnasia artística, se creció al conseguir 3 medallas doradas y así sumar 4 en los suramericanos. Ya tenía el del All Around y ayer se adjudicó 3 nuevas medallas de esas 19 que cosechó el país. Vayan sacando cuenta, 3 y 1 son 4. Llevamos 4, nos faltan 15, ya poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Cuesta arriba, dice también el diario El Impulso. Cuesta arriba, aun cuando lo consiguió en condición de visitante, el empate rescatado por Caracas ante Universidad Católica de Chile supuso un resultado agridulce, porque no pudo salir del foso de la clasificación, perdón, del grupo 8 de Copa Libertadores y quedó al borde de la eliminación. Y como ya también les comentaba, pues el Deportivo Italia también cayó ayer ante el Cruzeiro de Brasil. Eso es lo que trae en primera de deportes el diario El Impulso de Barquisimeto. Y finalizamos esta parte de deportes al son de titulares. En Valencia, estado Carabobo, con el carabobeño, dice, con una gigantesca imponente foto de Jessica López, barras doradas, la jornada más productiva en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010 para la delegación venezolana se dio ayer al sumar 19 áureas más otra plateada y bronceada, suficientes para desbancar a Argentina del tercer escaño del cuadro y colocarse a tiro de Brasil. Además, trae el carabobeño en su primera página deportiva, voló el primero. El receptor Víctor Martínez de Medias Rojas de Boston fue uno de los 13 venezolanos que conectaron cuadrangulares en la jornada de ayer en los juegos de pretemporada de Grandes Ligas. Martínez se voló la cerca con un compañero a bordo en la propia primera entrada frente al lanzador Polo Mohol de Piratas de Pittsburgh en la victoria de los Patirrojos 6-4. También se fueron para la calle Martín Prado de Bravos de Atlanta y Alex González de Azulejos de Toronto. Y finalmente trae la página deportiva del diario El Carabobeño. Universidad Católica de Chile mantiene la leve esperanza de seguir con vida en la Copa Libertadores de América y el Caracas Fútbol Club entró en terapia intensiva. Eso es lo que trae El Carabobeño en sus primeras páginas deportivas. Vamos a seguir también con la música en deportes al son de titulares, y ahora se trata de la colombiana Shakira. Lo hecho está hecho. En la 3:16, lo que empieza no termina. Termina y va al Edén, en mi nada, compañía. Era ese sabor en tu piel, azufre revuelto con miel, hace que me llene de coraje. Me fue a caminar por el lado salvaje. Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí, que no hay que ser evidente aquí. Para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que hace mal, y contigo nunca es suficiente. Impaciente por una llamada de la recepción, cuando te quejabas la 17. No puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. Materia de hombre soy toda, no esperte siempre en repetir mis errores. No es ceguera, peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de este podcast de Deportes al Son de Titulares de hoy, jueves 25 de marzo de 2010. Y ahora vamos a repasar los diarios de circulación nacional. Comenzamos con Últimas Noticias, que en su contraportada o última página destaca con una gran foto: cómodos en el tercero. Venezuela ganó 19 de oro ayer en Medellín. Y ahora va por Brasil. Tiro deportivo y con arco, lucha, gimnasia y esgrima destacaron. Se fue la cosecha de ayer en su... Este titular es en contraportada del día de hoy. Y adentro en la primera de su sección de deportes, trae Cermeño y Linares como una hojilla. Eso se refiere, como ya se los decíamos, y vamos a adentrarnos un poco en ella, La pelea de este sábado en el José María Vargas, donde estará en disputa el título mundial super gallo, el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, entre el campeón mundial, el panameño Anselmo Chemito Moreno, y el campeón interino, quien busca el título absoluto, el venezolano Neomar Cermeño. Dice la nota de Ernesto García, con frases cortas y asegurando estar en óptimas condiciones, se presentaron ayer en la rueda de prensa en el Hotel Marriott de Playa Grande los protagonistas de El Desafío, cartelera boxística que tendrá lugar la noche del sábado en el Polideportivo Vargas de La Guaira. Espero salir por séptima vez con las manos arriba, expresó el panameño Anselmo Chemito Moreno, campeón absoluto. Su rival, el criollo invicto en 19 combates y monarca interino de la división, Neomar Cermeño, dijo estar en excelentes condiciones físicas y prometió dar lo mejor de sí. El sábado no me va a parar nadie, enfatizó por su parte Jorge el Niño de Oro Linares, quien se medirá ante el dominicano Francisco Lorenzo, quien aseguró: ojalá que el caballero esté en buenas condiciones, vengo a ganar. Eso sucedió ayer en el Hotel Marriott de Playa Grande, en el litoral central, en la presentación oficial de esta cartelera. El pesaje oficial va a ser el día de mañana, en horas del mediodía, en el propio domo del José María Vargas. También trae en primera de deportes el diario Últimas Noticias que Don King llega mañana para acordar pacto con Aguacerito Acosta. La pelea obligatoria por el campeonato de Aguacerito Acosta, que en principio se pensaba que se iba a realizar con la empresa Block Track, pues esa subasta finalmente la ganó Don King, pero al parecer todo está listo para que la gente de Don King se reúna con la gente de Box Track y en definitiva montar esa pelea en nuestro país, que debería ser alrededor del 15 de mayo. Para eso estará presente entonces el muy conocido promotor de boxeo Don King, quien estará entonces también presente en la cartelera boxística de este día sábado. También nos informa Últimas Noticias, José Rujano a la carga en Italia. El pedalista madrileño llegó sexto en la segunda etapa del GP Cupi y subió al octavo lugar en la general individual. Bueno, y vamos a terminar de repasar lo que fue la actuación ayer de los venezolanos en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010. Por una parte tenemos que la lucha grecorromana dio 4 medallas a través de Rafael Barrero, Erwin Caraballo, Eddie Bartolozzi y Alexander Brazón. Por su parte, el tiro con arco dio 3 más. Por una parte, en el arco compuesto por equipos, a través masculino, a través de Eduardo González, Gary Hernández y Gabriel Oliferov. El mismo equipo, pero en femenino, también obtuvo oro a través de Olga Bosch, Betty Flores y Luzmari Guedes. En el recurvo por equipo femenino, oro para Venezuela a través de las venezolanas Jailin Bravo, Ladies Brito y Lisbeth Leoni, derrotando a Colombia, quitándole un importante oro a Colombia. El tiro deportivo recolectó 5 de oro. En el rifle tendido 50 metros por equipos, la victoria fue para Diliana Méndez y Marlil Romero. En la rama masculina de la misma especialidad, Julio Yemma y Raúl Vargas cargaron con el primer lugar, mientras que en la pistola de 50 metros, la venezolana Edixi Pimentel se quedó con los máximos honores. Por equipo, en la modalidad de pistola 50 metros mujeres, Lenny Esteves y Edixi Pimentel también tuvieron oro, y Marlí Romero logró otro oro más en 50 metros rifle tendido. Le comentábamos ya el oro del ecuestre a través de Andrés Rodríguez a bordo cabalgando en su ejemplar Da Vinci, una nueva dorada. En la gimnasia ya hablamos de las 13 medallas obtenidas por Jessica López. En tenis de mesa, la abanderada Fabiola Ramos junto a Ruaida Esedine alcanzaron el oro, y las dos que nos falta llegaron a través de la esgrima: la sablista criolla Alejandra Benítez y la espada de Rubén Limardo nos dieron dos doradas más, para un total de 19 que cosechó el país en el día de ayer. Ahora Venezuela tiene 43 medallas de oro, está en el tercer lugar cómodo con 15 de diferencia sobre Argentina, y a solo 9 medallas de Brasil, quien está en la segunda posición y suma 52 doradas. Por supuesto, Colombia sigue dominando el medallero muy cómodo en el primer lugar con 84 medallas de oro, y todavía le falta a la delegación colombiana el patinaje, que va a ser en el último día de competencia la próxima semana, donde todo indica que va a arrasar en una de sus disciplinas preferidas en este tipo de evento. Pero Venezuela bien ubicada ahí en la tercera posición y muy cerca de la segunda, buscando a ver si puede repetir ese segundo lugar histórico que logró en Buenos Aires. Por cierto, que estas 19 áureas rompen justamente la marca suramericana que Venezuela tenía de medallas en una jornada en los Juegos Sudamericanos de Buenos Aires hace 4 años, en el 2006, donde Venezuela terminó en el segundo lugar. En la quinta jornada de competencias, Venezuela logró 17 medallas de oro. Esta vez, en la sexta jornada en Medellín 2010, logra 19 medallas de oro, colocándose muy cómoda en la tercera posición. Vamos a repasar también rápidamente lo que sucedió en el baloncesto. Gaiteros del Zulia sometió a Bucaneros de La Guaira con pizarra 101-97, victoria que le permitió escalar la segunda posición clasificatoria en la Liga Profesional de Baloncesto. Gaiteros contó con la muy buena producción de Rubén Nenjar, quien totalizó 31 puntos, además respaldados por David Richard y Francisco Centeno con 18 unidades cada uno. Y con esta victoria, pues Gaiteros iguala el segundo lugar junto a... Vamos a apagar un poquito aquí, que están insistiendo mucho en una llamada. Junto a Marinos de Anzoátegui. Cocodrilo mantiene el primer lugar con 12 triunfos y 4 reveses. Gaiteros y Marinos ahora están a juego y medio de Cocodrilos con 11 triunfos y 6 reveses. Y Guaros y Panteras están a... Iguaros está a 2 juegos con 10 triunfos y 6 reveses. Así está la tabla de posiciones de la LPB, que hoy tendrá 3 encuentros. En La Guaira continúa la serie Bucaneros-Gaiteros. En Margarita, Guayquería recibe a Panteras de Miranda. Y en Puerto Ordaz, Gigantes recibe a Guaros de Lara. Esos son los 3 encuentros para hoy en la continuación de la LPB. Y vamos a cerrar con el diario El Universal, quien como siempre trae en Primera de Deportes un trabajo especial durante estos entrenamientos primaverales, y el de hoy se titula Con Tarea Pendiente. Johan Santana se fue sin decisión en su cuarta salida de la pretemporada, un trabajo de José Manuel Fernández. Aún no brilla en la lomita, pero mientras sea pretemporada y se sienta bien, no hay preocupación alrededor de Johan Santana. Eso sí, cuando comience la campaña tendrá que hacerlo mejor de como lo ha hecho hasta ahora en el Spring Training. Así arranca el trabajo de José Manuel Fernández en el diario El Universal, con la tarea pendiente sobre el trabajo de Johan Santana. Como siempre, cerramos con el paseo de los eventos deportivos que podrán verse en televisión. En fútbol, hay mucho fútbol hoy. ESPN 2 va a transmitir el encuentro del Getafe y el Real Madrid. ESPN 1 y Meridiano Televisión tendrán el choque del Napoli y el Juventus correspondiente a la Liga Italiana. Para quienes tienen DirecTV por el 610, va el Athletic de Madrid contra el Athletic de Bilbao. Fox Sport continúa con Copa Libertadores, Vélez versus Colo-Colo, y después Deportivo Quito contra Emelec. Y en la noche ESPN tendrá fútbol norteamericano, la Major League Soccer, con Philadelphia versus Seattle. Como siempre, tanto el 111 de DirecTV como la televisora venezolana Social TV se están todo el día transmitiendo lo más importante de los Juegos Sudamericanos Medellín 2010. En cuanto a baloncesto, el 111 de DirecTV tendrá a partir de las 7 de la noche o de las 6:30 la continuación de la serie Bucaneros Gaiteros correspondiente a la LPB, mientras que Meridiano transmitirá el choque desde Puerto Ordaz a Gigantes de Guayana, Guaros de Lara. Y a través de ESPN 2 continúa el baloncesto de la NCAA, donde lamentablemente nuestro venezolano Gravis Vázquez ya no está en competencia al ser eliminado los Terrapins de Maryland. Hoy tendrán el encuentro de Kansas City y Xavier. Y para quienes tienen el servicio de DirecTV con NBA Pass, en el 675 van a transmitir el juego de Clippers contra Rockets. Eso es lo que en cuanto a deportes habrá durante todo el día de hoy en televisión. Venezuela Deportiva, fue un placer acompañarles nuevamente en este podcast Deportes al son de titulares. Antonio Calderón estará nuevamente con ustedes mañana para comentarles fresquecito temprano el acontecer deportivo. Cerramos como siempre con música y un poquito alegres ya al comienzo de la mañana para levantar el ánimo. La diosa Olga Tañón con el grupo Manía, Carita Linda. Hasta mañana. Se te nota que estás enamorada de mí, de mí. A ti también se te nota que estás enamorado de mí.